Bueno, Diana, pues ya estamos dentro de lo que es la entrevista del día de hoy. Pues sí, Raúl, hoy vamos a hablar de cocina aquí en el magazine y para hacerlo, bueno, pues tenemos a un invitado de lujo. Está con nosotros Carlos Maldonado, es el ganador de la edición 3 de MasterChef. Seguro que ustedes le conocen, bueno, muchísimo porque su carrera está siendo, bueno, pues astronómica, ¿no? En los últimos meses le vemos en muchísimos sitios y hoy está con nosotros aquí en Oiz Radio para que nos cuente cómo le van las cosas. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, pues nosotros muy contentos de que estés por fin por aquí, por Oiz Radio. Bueno, pues por cosas de agenda no habías podido estar antes. Sí. Las cosas te van fenomenal. Van bien, sí. Mientras que haya trabajo y salud, yo creo que es felicidad. No estás parando de trabajar. Nos tienes que ir hablando de todos los proyectos que tienes, pero bueno, sí, están siendo unos meses. Tengo que contaros un montón de cosas. Desde que saliste del concurso, no has parado. No he pasado por casa. Nada. Qué a gustito están mis padres. El sueño lo llevas, pues eso, atrasado, ¿no? Sí, claro. Dormir lo justo y necesario. O sea, nada, poco. De vez en cuando en el coche así una cabezadita y poco más. Y poco no, más. No, descansamos bien también, ¿eh? Tenemos nuestros momentos. Claro, bueno, hay tiempo para todo, como ¿no? todo, sí. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora, Carlos? Bueno, pues ahora estamos embarcados en buenos y grandes proyectos. Unos se pueden contar, otros todavía no. Estamos embarcados en un libro, vamos a sacar un nuevo libro que no solo lleva recetas, lleva, como no recetas, como cocinero, pero también contamos un poquito la historia de ese chaval que poco a poco, con mucho trabajo, esfuerzo, se ha ido superando y ha ido creando, ha ido dirigiendo su vida hacia donde él quería, ¿no? Que soy yo. Y bueno, que puede representar a muchos chavales, ¿no? De mi edad o... Bueno, el concurso donde saliste está siempre lleno de aspirantes. Los castings son multitudinarios y hay muchísima gente como tú, bueno, pues que intenta entrar para conseguir que ese un sueño. En su vida, quiere un cambio en su vida o quiere conseguir ese objetivo, ¿no? Pero no solo es entrar ahí y ya está, ¿no? Es luego continuar con claro, ello. Luchar por tu sueño. Eso es, que ese sea el pequeño trampolín, ¿no? Eso es un trampolín. Que si luego no curras y luego no lo intentas mantener, no te intentas mantener arriba, caes a plomo. Entonces, el máximo trabajo viene después. Después de esa subida te tienes que mantener, que tienes que currar el doble que si tienes que subir poco a poco, ¿no? Bueno, entonces estáis trabajando en el libro, que verá la luz bueno, dentro de unos meses, supongo. Sí, dentro de unos meses, no tardando mucho. Antes de final de año yo creo que habrá algo interesante por ahí. ¿Qué más cositas tienes bueno, entre mano? Bueno, tenemos algo con Hipercore ahí. Se rumorea de programas, se rumorea... Bueno, ya ¿te gustaría? Veremos. ¿Te llama lo de los medios de comunicación? Sí, me encantan los medios de comunicación y más que ponéis voz a todos nuestros proyectos, a todo, ¿no? Sois los que hacéis grande este trabajo. Sin vosotros esto no podría funcionar, ¿sabéis? Pues sí, hay algo con Hipercore. Hay algo desde la página web de la página de Facebook, perdona, la página de Facebook de Hipercore, se irá informando de todo. ¿Sí? Y algo se cuece por ahí, que no se puede contar aún, pero algo se cuece y mola muchísimo. Mola mucho, ¿no? Sí. Bueno, pues genial, ¿no? O sea, ¿qué más podemos pedir? Estamos con ansia de saber, pero cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? Bueno, pues después caótico, de tantos meses. Tía. Ahora estoy en la radio tranquilamente, tan a gusto. Bueno, pues siempre estamos viajando, que si con el food truck, que si trabajando con marcas, que si dentro de la cocina diseñando platos para no quedarnos atrás, show cooking, tienes que tener una parte de showman y una parte de cocinero. A veces te llaman para firmar y sacarte fotos, cuesta decirlo, ¿no? Y otras veces te ponen con grandes chefs a hacer grandes recetas o a dar show cooking para profesionales y tienes que estar a la altura. Entonces tienes que nadar en los dos sentidos, ¿no? Tienes que mantenerte como una cara televisiva, pública y como un profesional. Me imagino que compaginar todo ese trabajo que llevas día a día y seguir formándote, pues como tú dices, para estar a la altura, para seguir creciendo, bueno, pues conlleva eso, menos horas de sueño, mucho menos rato con la familia y los amigos y un ritmo frenético en los últimos meses. Muy poquito tiempo dedicado a la familia y a los amigos, que yo creo que poco a poco habrá que ir dedicando más tiempo porque voy a ser papá ahora también. Lo hemos conocido a través de las redes sociales. En otro nuevo proyecto, que es ser papá y madre mía. Con mucha ilusión. Cagado de miedo. Bueno, sabemos que tu chica estará comiendo fenomenalmente durante todo el embarazo, que la estarás cuidando muchísimo. Muchísimo. Y que el bebé que llegue, pues también. Pues claro es que va a venir con un pan debajo del brazo y con cositas para ahí, el pan, ahí, ¿no? Ahí, un pan relleno. Un pan preñado. Hace muy poquito has estado en Talavera de la Reina, tu ciudad de origen. Han sido las fiestas de San Mateo. Has tenido allí tu food truck. Un éxito asegurado. Bueno, nosotros ya saben, estamos emitiendo desde Talavera de la Reina. Nuestros estudios centrales ustedes están en la sede de la OIZ, en Talavera, así que lo conocemos de primera mano. Muchos hemos pasado por esa caseta donde tenías puesto el food truck. Sí. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Caótica. Estabas repitiendo, además. Ha sido caótica. Estaba repitiendo, pero en ferias el coger una carpa ha sido algo nuevo. Y como novato, pues tienes que pagar el máster, ¿no? Uh-huh. Tienes que cagarla un poquito. Hemos echado muchísimas horas, ha salido bien porque Talavera siempre recibo el apoyo de toda Talavera, de toda su gente. Se han volcado conmigo, entonces cada proyecto que hago funciona, no gracias a mí, sino gracias a ellos, gracias a todos vosotros. Y luego el tema de no dormir, te puedo asegurar que no se duerme. Nada, o sea, ¿no? No, nosotros como novatos pagábamos pues eso, la novatada. Pagábamos la novatada y nos quedábamos allá a dormir en la carpa, pues de vigilantes. Éramos los vigilantes, éramos los trabajadores, éramos los que reponían, éramos los que todo nos encargábamos nosotros. Entonces terminamos las ferias como sonámbulos. Pero un éxito. Luego estamos deseando de repetir. Estamos diciendo a ver si vuelven otra vez las ferias. Bueno, pues te gustará, ¿no? Volver a la próxima edición, que le decimos a nuestros oyentes que es para San Isidro en mayo. Así que si no tienen ningún plan mejor, pues en Talavera de la Reina son bienvenidos. Y bueno, puedes pasar a degustar los platos de Carlo. Sí, sin duda. ¿Qué les has ofrecido a los talaveranos? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues estas ferias han sido, bueno, un gaubao, que es un pan fermentado al vapor, sufla en el vapor. Uh-huh. Tenemos vaporeras de bambú japonesas más bonitas que nada. Y las rellenamos de rabo de toro o carrillera. Uh-huh. Con una salsita teriyaki, unos encurtidos. Ahí a esta hora de la mañana, que bien, sí, nos una cervecita todo. Entra de lujo. Y más si hay música y ferias. Y, pues, y luego pues algo más normalito, ¿no? Pues si acaso eso no entraba dentro de la mente de mucha gente, pues hemos puesto una hamburguesa muy divertida, también. Uh-huh. Con toques diferentes y especiales, porque no vamos a poner una hamburguesa al uso, y un hot dog también algo peculiar. Ajá. Es todo algo diferente. Tenemos dos clásicas, que es la hamburguesa y el perrito, y luego la más rara de todas, que es el gao bao. Es cojonudo. Están ¿Sale a partes iguales? ¿La gente se arriesga y decide innovar y probar sabores nuevos? Bueno, más o menos. Más o menos. La gente dice hamburguesa. Llama hamburguesa a todo. Sí, sí, pero no, hamburguesa de carrillera. Nada, tú quieres el bao. No, quiero una hamburguesa de carrillera. Ah, bueno, vale. Quiere el bao, ¿sabes? Pero bueno, le llama hamburguesa. Claro, estos nombres raros es lo que tienen, ¿no? Claro, que no sabes. Nos tenemos que sí, habituar a. Sí, empezar a meternos en esto de la cocina, ¿no? Claro, qué leche. Es que también el nombre se las trae, ¿eh? Claro, bueno, pero ahí tenemos tu ejemplo, ¿no? Que evolucionaste en el programa, te vimos ese paso, bueno, pues desde ser prácticamente un aspirante a cocinero a convertirte en un gran sí. chef. Ah, bueno, un gran chef. Seguimos siendo cocineros y bueno. Aprendiendo. Yo creo que lo bonito de la cocina es que nunca se termina de aprender. Eso es lo bueno, ¿no? Es tener esa curiosidad por cada día. Seguir creciendo, sí. Investigando y inventar más. Tu cocina, ¿no? Reinventando todos los días. Es lo bonito. ¿Qué es lo que come Carlos Maldonado a diario? Cualquier cosa. A veces hasta paran en una gasolinera, se compra un bocadillo, se abre de camino un bocadillo. Lo que sea, ¿no? Debido al poco tiempo que tengo, como deprisa y corriendo. ¿Pero eres de buen comer, Carlos, o hay muchas cosas que no te gustan? ¿Qué va? Me encanta todo. Me encanta probar absolutamente todo. Cuando tengo tiempo, como muy bien. Nos hacemos algo, cosas muy buenas, divertidas. A veces, cuando me junto con mi equipo e investigamos, comemos cosas muy, muy raras, rarísimas. A sí. veces están buenas, a veces explotan. Uh-huh. Y cuando estamos de viaje, comida rápida. Comida rápida, pero del nivel que te cuento, de parar en una gasolinera, comprar una barra de pan, comprar jamón, rellenarte el bocadillo y irtelo comiendo por el camino. ¿Cómo estás llevando este ritmo frenético? Porque, claro, el cambio de vida ha sido radical. Sí, lo llevo bien. Es que yo creo que todo cocinero tiene su punto de masoca. Sí. le gusta el pan, el RQR, más. ¿Sabes? Más caña. Y disfruto muchísimo con el estrés, con la tensión, con el ahora para acá, ahora para allá, deprisa, corriendo. Sí que me doy cuenta que a veces digo, hay que parar un poco. Uh-huh. Hay que parar porque creo que voy a reventar. Bueno, llegará tu bebé y te pondrá los pies en la tierra. Claro. Y te hará parar, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes que tener un parón obligado sí o sí. O sea, sí. Que la gente que te sigue, tus seguidores, tus fans, saben que, bueno, pues que cuando llegue tu niño o tu niña, pues en ese momento tendrás que parar un poquito. Sí, un poquito. Bueno, de todas formas, tengo un equipazo. Tengo un equipazo de Álvaro, Armando, son gente muy, muy... muy potente, por decirlo así, y que ellos con el food truck dan el mismo servicio que puedo dar yo. Uh-huh. Y lo tratan igual y todo, lo tratan como si fuese suyo. O sea, tengo un equipazo. Bueno, así que final, si no voy yo, van a ir ellos, que lo van a petar igual. Al final eso es lo que necesita, bueno, pues cualquier persona que se dedique a este mundo, ¿no? Un equipo que esté detrás y avale su trayectoria, que le ayude, porque no se puede llegar a todo. Eso es. Cuando te metes en una cocina, yo no puedes, en un restaurante no puedes llegar a todo, no puedes ocuparte, claro, de todo, ¿no? Tienes que depender de gente. Estos son tus proyectos a corto o medio plazo, Carlos, pero si tuviéramos que preguntarte qué es lo que le queda a Carlos Maldonado por hacer, cuál es el sueño que todavía sigue estando en tu cabeza, ¿te gustaría montar tu propio restaurante? No sé con qué sueña Carlos Maldonado. Sí, bueno, también tenemos el proyecto de montar nuestro propio restaurante, ya tenemos local aquí en Talavera, solo que las cosas se han ralentizado un poquito debido a todo lo que está pasando, ¿no?, en mi vida, que están viviendo cambios muy rápidos, pues hemos tenido que ralentizarlo un poco y centrarnos en lo que más nos va interesando, ¿no?, por decirlo así. Pero tarde o temprano esto va a salir, y no tardando mucho. Seguimos con ello. ¿Cómo llevas además la popularidad? El que te paren por la calle, te pidan fotos, autógrafos. Sí. Es lo mejor. ¿No estás cansado todavía? No, todavía ni nunca. Vamos, y el día que me canse, por favor, matadme. Hombre, es que debe ser complicado, ¿no? El salir a tomar una Coca-Cola, una cañita con los amigos y bueno, pues que son miles de las de personas que se acercan. Se agradece siempre. O sea, tú ten en cuenta que uno no está ahí por lo que es, sino estás ahí porque la gente te ha puesto ahí. Ten en cuenta que nosotros... Yo he estado siempre en Talavera y nunca me han pedido una foto ni un autógrafo. A mí me lo ha hecho la televisión. Y yo gané el programa porque sé cocinar y también porque llamaba a la audiencia. Y esa audiencia es la gente que te encuentras por la calle y te pide una foto, te pide un autógrafo. Entonces, ¿qué menos que devolverlos ese favor, ese agradecimiento, ese apoyo que tengo día a día, que ya han pasado casi 2 años y seguimos al pie del cañón? Bueno, pues nosotros esperamos que nuestros oyentes estén muy contentos hoy con la presencia de Carlos Maldonado aquí en Oice Radio. Mi compañero Raúl Gutiérrez además tiene una noticia que contarles. Hombre, yo voy a saltar un poquito a nuestro amigo Carlos Maldonado, porque tenemos una sección de cocina, los Fogones del Magazine, en el que, en ese espacio, yo creo que podría colaborar Carlos con nosotros, ¿no? Preparando una recetita así chula. ¿Te apetece, Carlos? Lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien y muy sabroso. Y tengo una curiosidad, porque ya que has hablado del concurso, oye, ¿por qué siempre ponían en los rótulos Carlos Maldonado que eras de Toledo? Si eras de Talavera. Porque me decían que era más corto, macho. Decía, no, la provincia. Yo decía que no, que soy de Talavera. Cago en la leche. Pero muy nada, bien. Es que si ponen Talavera de la Reina, no entraba en la tele. Yo decía, Vale. Pues poner Talavera, aunque sea. Claro, aunque sea Talavera, ¿no? Vamos a contarle a nuestros oyentes, bueno, pues que aquí tenemos ese pique sano, ¿no? Vamos a decirlo de alguna forma, con los de Talavera, Toledo, porque Toledo es la provincia, pero bueno, los de Talavera nos venimos muy arriba rápidamente. No sé, creo que les pasa igual también en Murcia y Cartagena, ¿no? Sí. Cosas así similares. Sí. Entonces, bueno, pues nosotros decíamos y reivindicábamos que Carlos era de Talavera de la Reina. Claro, no de yo también lo reivindicaba, ¿eh? Pero bueno, vamos, el máximo respeto a Toledo, ¿eh? Por supuesto que sí. Toledo, ciudad imperial. Simplemente por curiosidad, lo preguntaba yo. ¿Te apetece entonces que preparemos los lunes unos platitos interesantes de cara a los oyentes? Porque, me encantaría, mira, solo me apetece. Nos escuchan en muchos lugares, Diana, ¿verdad? Nos escuchan, mira, para que tengas una idea, Carlos, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz, en Santander, en Torrelavega, en Bilbao, en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, en Alicante, en Talavera de la Reina, evidentemente, y también en Murcia. Así que podemos llegar a mucha gente. Todo lo que estoy diciendo ahora está saliendo en todos esos sitios. En efecto. La madre que me parió. Y hay muchísimos sitios. Eso se dice antes, hombre. Hay muchísimos sitios que no sabemos ni el uso horario, porque a través de la web tenemos también escuchas. Que yo sé de una chica que nos escucha desde Estados Unidos. No me sé el estado, porque no sé cuál es. ¿Sí? Pero que a través de nuestra versión web, pues también nos escuchan por el mundo. Así que nunca sabes dónde puedes llegar. No sabemos si tenemos que dar los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. Pues nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes. Que tienes mucha prisa, que te tienes que marchar, pero aunque sea a través del teléfono, vía telefónica, sí, podemos preparar así un platito con unos ingredientes y unas cosas hoy para meterlo, y igual los oyentes pueden disfrutarlo y preparar ese plato en casa. Sí, hombre, claro que sí, lo que quieras. Vale. Lo hacemos, sin duda, no hay problema. Perfecto. Vale, cómo me engañáis, ¿eh? Muy bien. Pues nada, Carlos Maldonado con nosotros, ¿eh? Ha sido un placer charlar en estos minutos de radio con nosotros. Aquí tienes tu casa, cuando quieras te esperamos en Oice Radio. Muchísimas gracias a todos.